Es 21 de enero del año 2003 y estamos en casa de Cayetano Martí. Él es un yesero jubilado de 84 años que ha sido restaurador de la Iglesia Pobre de Mallorca de Jesús de Nazaret y que está haciendo una gran labor para mí en estos momentos en la humanidad. Ahora yo le haré unas preguntas a él y él contestará. Cayetano Martí, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero una cosa es cierta, que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y la existencia del infinito universo. A este creador lo llamamos Dios. Nosotros somos creados. Por lo tanto, es imposible negar al Creador cuando vemos el universo, la tierra misma nuestra, nosotros, que todo esto está creado. El nombre que mucha gente le ha dado a través de la historia humana es Dios. Muy bien, esto es Dios. Ahora, este Dios, para estar en contacto con él, para vivirlo, es la bondad, no hay más camino, la bondad. ¿Qué más? Segunda pregunta, ¿cómo te conectas con Dios? La cosa es muy sencilla. A través de la historia humana, los llamados profetas, y Jesús de Nazaret, y nosotros, siempre ha sido de forma directa en uno mismo. Buscar a Dios, no en religiones organizadas por los hombres, no en grupos, buscar a Dios cada uno en sí mismo, en la propia vida. Esto es sentimiento de comunión con Dios, ¿la vives o no la vives? Esto es estar en contacto, buscarlo en uno mismo. Los cristianos a esto llamamos Cristo, el Espíritu. Otros lo llaman Buda, etc. El nombre es lo de menos. Lo importante es esto, buscarlo en uno mismo. Ya. ¿En esta humanidad actual hay otros que logran comunicarse con Dios? Yo diría millones de seres humanos se comunican con este Dios universal. Y hay incluso, me parece que hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta. Pero cuando se vive la vida sin ensuciarla, cuando se vive, se siente la bondad, la vives, el amor al Dios, el amor al prójimo, aunque se la persona diga que no cree en Dios, si vive esta bondad, ya está con Dios. ¿Qué más? La tercera pregunta. En esta humanidad actual, no se la dice, ¿por qué hay tantas injusticias, guerras, catástrofes? No hay que dar la culpa a Dios. Son estos seres humanos que en lugar de hacer todo el bien que pueden, hacen todo el mal que pueden, armando guerras, dividiendo a la humanidad en ricos y pobres, explotados y explotadores. Claro que todo esto produce este desequilibrio, esta injusticia, produce vicios, produce enfermedades, pero no confundamos esto con lo que llamamos terremotos, inundaciones. Esto ya son cosas de la naturaleza, pero el ser humano, si tiene bondad, sabe liberarse bastante de esto. Que no se construyan casas cerca de un volcán o cerca de un río, si acaso estas casas que estén alejadas o en montañas, en lugares más altos. En fin, cuando hay bondad, el día que tengamos bondad todos los seres humanos, esta humanidad procurará siempre hacer el bien a todos, unos con otros. Falta Cristo, pero... Ya. Hay algunos que piensan que es el apocalipsis. ¿Tú qué piensas? Esto del apocalipsis está pasando a través de la historia humana, se puede decir cada dos por tres. Porque ¿qué es el Apocalipsis? Es el final. ¿Y cuántos finales ya hemos vivido sobre este mundo? Un montón. Finales de regímenes políticos, de, digamos, personas que han tratado de dominar a los demás, como el imperio tal o cual, si las, los faraones, si el imperio romano, si el imperio de Hitler mismo. Todo esto es Apocalipsis. Porque mucha gente se cree que, ala, Apocalipsis es el final de todo y listo. No, no es para así. Esto se repite a través de la historia humana. Ya. Ahora, ¿qué tiene que hacer el ser humano para que este mundo sea un paraíso? Buscar a Cristo. Cada uno en sí mismo. El nombre es lo de menos. Y cuando lo vives, puedes decir con propiedad a los demás que hagan lo mismo. No te enredes en cosas humanas. Trabaja para comer, no para hacerte rico. Y busca en la oración íntima, interior, este contacto continuo con Dios, que llamamos el Cristo, el Espíritu. El día que todos los seres humanos vivamos como seres humanos, esto, y ya dejemos de ser animales, el mundo será un paraíso. La cosa está clara. Esto es el Mesías. ¿La iglesia pobre está ayudando al mundo a despertarse? Es lo que estamos haciendo, dando ideas a los demás pobres del mundo. Y sobre todo, cuando vemos toda esta calamidad que producen los ricos en el mundo, que bien se dice que el capitalismo es bestial, salvaje. Estos individuos que para hacerse ricos les da igual armar guerras y matar gente inocente, mujeres, niños, y todo esto es fatal. Por esto, como iglesia pobre, que no somos organización, somos hombres y mujeres que tratamos de vivir este Cristo, aconsejamos a todos los pobres del mundo: no tengáis tantos hijos, no traigáis muchos hijos al mundo, si es necesario acudid al aborto. A muchos se espantarán oír decir esto, pero es mejor el aborto de la mujer que este gran aborto que hace continuamente el capitalismo a través de la historia humana. Guerras y más guerras, y hambre y miseria. Esto sí que es el gran aborto. Matar a la gente inocente por los intereses de unos cuantos. Y después se dice, si el aborto aquí, aborto allá. Pero mientras no tengamos en este mundo justicia de Dios, es mejor que las mujeres no tengan tantos hijos, o no tengan ninguno. Cuando haya justicia, sí. Sí, después ya que vengan todos los hijos que se quieran. Pero mientras tanto, seamos buenos, pero no tontos. Este es el gran consejo que damos. No odiar a los ricos, no se trata de odiar, sino de amar, como el médico que no está contra el enfermo, sino contra la enfermedad, que es el egoísmo que domina a mucha gente. Muchos tienen la riqueza en las cajas fuertes. Y otros, gente pobre, tienen millones, tienen riqueza en su mente. Ansían también ser ricos. Y esto es fatal. Lo importante es estar bien con Dios. Y para esto no necesitamos riquezas materiales. El amor se vive. La bondad, que es el amor, la bondad, no necesita dinero. Cuando se tiene lo necesario para vivir, ya basta, es suficiente. y después dedicar toda la vida a Cristo, al Espíritu. Y esto es la oración íntima, amar al prójimo, no odiar a nadie. Esto es lo que aconseja la Iglesia pobre a todos los pobres del mundo. Y si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben, no se puede servir a Dios y al dinero, que ha dicho Jesús. La cosa está clara. Esta riqueza que poseen unos cuantos, que bastaría es suficiente para el bienestar de todo el mundo, para que no falte la comida a nadie, se la quedan unos cuantos, y esto es injusticia, esto no es cristianismo. La Iglesia pobre, no estamos contra nadie, pero tenemos que decir las verdades que nos inspira el Cristo. Buscad a Cristo todos. Vale, Cayetano. Bueno, entonces, esos son tus pensamientos, ¿no? Vale.